a casa de mi novia, me miran sus hermanos con ojo de pistola. Seguro que ya saben que soy puro cotorreo, porque yo pa' que me case tengo que nacer de nuevo. De regalo de boda me ofrecieron una casa y la luna de miel en lindo Puerto Vallarta. Pero la verdad todavía me siento chavo, si me quiere la muchacha que me espere unos 10 años. Cus, cus, cus, cus, cus, cus, cus, me da el cus, cus, me da el cus, cus, cus, cus, cus, cus, cus, cus, cus. Es que muy joven me siento aún. Cus, cus, cus, cus, cus, cus, cus, me da el cus, cus, me da el cus, cus. De mi novia, me miran sus hermanos con ojo de pistola. Seguro que ya saben que yo soy un chavo banda, segurito que me vieron por ahí rayando bardas. Me invitó a una fiesta celebrada y en su casa era fiesta de etiqueta con pura gente estirada. A las 12 de la noche cuando andaba ya con cubas, que anuncié mi matrimonio y que cortó yo la ruca. Cus, cus, cus, cus, cus, cus, cus, me da el cus, cus, me da el cus, cus, cus, cus, cus, cus, cus, cus, cus. Y es que muy joven me siento aún. Cus, cus, cus, cus, cus, cus, cus, me da el cus, cus, me da el cus, cus, cus, cus, cus, cus, cus, cus, cus. Y es que muy joven me siento aún. Es que muy joven me siento aún.